Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra dancística El Rey Mono, a cargo del mundialmente reconocido Shenzhen Performing Arts, se presentará el 23 y 24 de mayo próximo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Es la historia del travieso Rey Mono y sus amigos, quienes emprenden un divertido y peligroso viaje. La leyenda famosa de Oriente se presenta ahora con 30 bailarines de danza clásica china, composiciones originales que fusionan Oriente y Occidente, fondos digitales animados y un gran vestuario. Internacionales. La Habana. El reconocido pianista cubano Frank Fernández tocará con la Orquesta Sinfónica de Minnesota en Estados Unidos y junto a relevantes exponentes de la música coral de su país el próximo 15 de mayo en La Habana. Interpretarán la obertura de Egmont, compuesta por Ludwig van Beethoven. Fernández ha sido el único cubano que ha recibido la medalla Pushkin, que le entregó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en diciembre pasado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.